Y hay de todo, ¿no? Bueno, es uno de los barrios más peligrosos de la provincia, o por lo menos así lo pintan los medios, más allá de que existe mucha inseguridad en el barrio, pero también es uno de los barrios donde mayor organización comunitaria tiene, ¿no? Hay centro de jubilados. Elegimos salir a viajar con nuestros estudios, digamos, y poder trabajar de esto, ¿no? De la radio. Poder demostrarles a los estudiantes de radio que se puede, que cada uno puede tener su sueño y hacer su trabajo también. Crear una red de radios que se conozcan. Lo que a nosotros nos parece que una radio en Bolivia está haciendo determinado proyecto y se parece a una radio de Panamá, poder juntarlas para que intercambien material. Estudio Rodante. Vamos a tocar un valsecito enganchado de un carnavalito. En este viaje nos hemos dado cuenta que la cultura americana de nuestros antepasados se está perdiendo ante esta globalización que estamos viviendo, ¿no? Y recuperar esas raíces por medio de la radio. No lo estamos haciendo nosotros solos. Creo que cada radio en su lugar perdida está haciendo lo mismo, ¿no? Recuperar las raíces. Amayuya, Amazúa, Amaqueya. Yo me llamo Jacinto Castro Caballero. Tata Jacinto Castro Caballero. Y me dicen el Tata Jacinto. ¿Por qué? Porque en la forma en que hablo el quechua. Yo tengo 52 años. En radiodifusión estoy hace unos 25 años. La radio está, siempre estuvo. Es que nos estamos distrayendo con otras cosas. Hay otros sonidos y la radio no se está actualizando con esos sonidos. Y los oyentes de radio no están abiertos como para escuchar esos nuevos sonidos. Esos nuevos sonidos son empezar a experimentar con la radio. Desde los estudiantes hasta los que hace años que están haciendo el mismo noticiero, el mismo magazine. Empezar a abrirle la cabeza, los oídos a la gente para que escuche nuevas cosas. Para Radio Itinerante y Estudio Rodante. Pienso que eso es muy importante porque otra de las misiones de la música es borrar fronteras, darnos abrazos entre latinoamericanos, que es tan importante en estas épocas. La radio, mientras estuvimos viajando, nos dimos cuenta que no era esa caja, no era esa rutina. Por un lado se necesita cierta rutina, porque la gente se nutre de ella y prende la radio en cierta forma para informarse más que nada, ¿no? Es ahí donde está el problema, para estar informados de qué. Y ahí es cuando nosotros nos planteamos esto de Estudio Rodante. Podemos informar de otras cosas. Informar qué pasa en otra parte del mundo, en otro país, en otra comunidad, sin ser una noticia política tampoco. Diversos aspectos de alguna vida, distintas experiencias de radio o de experiencias personales. Mi nombre es Ángel Antonio Aguilar Contreras, soy un profesor de una zona rural quien trabaja con niños quechua hablantes. La comunidad donde trabajo está ubicado en la República del Perú. Uyarichis, uyarichis. Ñanca, yarincaña. Chichichacuna, pujleini. Kaimi, asociación Pujlasunchispa, Ruasca. Ali, Ali. Pujlasunchis es una muy buena experiencia de radio aquí en el Perú, en Cusco. Radio hecha por chicos, recuperando sus raíces, que ayuda a que los profesores puedan enseñar a su vez, ¿no? Es la radio junto con la educación. Es muy difícil juntar estas dos cosas, porque los chicos se tienen que desinhibir para poder hablar por radio, tienen que llevar a sus casas todo lo que están aprendiendo, que para los padres es nuevo, y tienen que traer a la comunidad a que se venga a interesar de lo que ellos están haciendo. Mi sueño, me gustaría ir a otros países a difundir nuestra cultura. Si tienen un sueño, que lo cumplan. Si tienen un proyecto, que realmente lo lleven a cabo, que no se queden pensando en que le va a llegar plata del cielo, en que necesitan una supercomputadora, una consola, un estudio de grabación. Vayan para adelante, porque realmente es posible. Nada es regalado, pero se puede. Mínimo de equipo, mínimo de todo, realmente se puede. Se puede. Nuestros antepasados, los viejitos y las abuelitas de la comunidad siempre nos contaban cuentos. Junto al fogón o mientras sembraban la tierra, contaban historias y tejían con hilos de colores. Su voz no se ha apagado. Aquí están de nuevo esas historias, cuentos y leyendas para recordarlos una y otra vez. Luego los contarás tú a los que vienen después. América Unida, la única salida. Estudio Rodante. www.estudiorodante.com.ar. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Con quién hablo? Con Luis. ¿Qué has hecho, Luis? Bien, ¿yo con quién hablo? Con Katherine, aquí, juiciosita rica. ¿Qué vamos a hacer? Pues no sé, dime tú, ¿qué quieres hacer conmigo? El taller, una radio para qué. Proponme algo. Martes 9:00 a 9:30 p.m. Con repetición, jueves 9:00 a 9:30 p.m. ¿Por dónde comenzarías? Por Univalle Estéreo 105.3. Estoy acostado. ¿Sí? Uh-huh. Yo también. Ah, qué rico. Martes 9:00 a 9:30 p.m. Con repetición, jueves 9:00 a 9:30 p.m. Bueno, a continuación, escucharemos el perfil de otro de nuestros invitados al festival Oír Más. Él es Harold Pardey, integrante del colectivo Satélite Sur System. Vamos a escuchar un perfil de su libro de crónicas Radio Sudaca Sur System. Satélite Sur System, globalizando el mestizaje. Globalizando el mestizaje. Comunicación alternativa mestizocombativa contra el Babilón. Mujer, 28 años, Colombia. Última sesión 04/10/2007. Perfil general. Música, globalización y mestizaje. Fanzines, medios independientes y diseño de agitación gráfica. Música, pachanga mestiza para el pueblo, reggae, ska, punk, salsa old school, hip hop, África, India, afropacífico, colombiano. Yeah, mayores. Televisión, televisión educativa. Libros, Manu Chao, música y libertad. Héroes, Bob Marley, Héctor Lavoe, Celia Cruz. Manu Chao, Sargento García. Radiotismo, no te lo pierdas, te lo dice el Sargento García, Música Sin Fronteras. Saludos a todos los que nos están apoyando. Estados Unidos. Trabaja en red, amigos. Figura, 0 centímetros. Etnia, latín hispana. Religión, no sabe ni contestar. Cosas suyas. En cuanto a mí, el proyecto Satélite Sur System es una alianza entre varios selectors, guerreros y pilotos gráficos que se conocieron en la estación comunicacional Sur System y participaron activamente en el desarrollo del magazine Sur System en sus ediciones 00, 01 y 02. Justamente en la edición 02 del año 2006, luego de un arduo trabajo, deciden darse a la fuga en el remolque Garvey. Muchos de ellos optaron por el regreso a la estación comunicacional Sur System, como el caso de Malcolm Marley, Mr. Brownie, El Sudaca y Afromestiza, reactivando la alianza desde una nueva plataforma y uniéndose para difundir proyectos de comunicación alternativa atravesados por una perspectiva de creación mestiza donde resalten los principios de nuestros ancestros: amor, unidad y respeto. Grabar un fragmento de una crónica publicada en su más reciente libro, Radio Sudaca Sur System. Manu Chao y la Radio Bemba Sound System en Locombia. Gira Tournée Amérique du Sud 2006 por el Sudaca. Para quienes habitan con desmesura los márgenes y fugas de la galaxia Sound System, siempre será un ritual multicultural tener la grata fortuna de encontrarse en una noche salvaje con toda la buena vibra del poder combativo, festivo y mestizo de Manu Chao y la Radio Bemba Sound System, la voz de los sin voz. Para compartir sin hipocresías y máscaras falaces, sus canciones salpicadas de aventuras callejeras, alegrías inconclusas, sueños rotos, desengaños del corazón, alucinaciones esperanzadoras y sonidos melancólicos que se consiguen al perseguir el viento demente por las fronteras del planeta Trampa, en esta búsqueda perpetua de un lugar armónico y tranquilo. Oh, miña maco, miña torsi, miña querida, miña galé. Empujado entonces por la adictiva pasión de contaminarme de vibraciones positivas que desenmascaren la feria de mentiras de los poderes oficiales de la Babilonia global, busqué la ruta a la gélida urbe bogotana. Preparé mi mejor sonrisa de vagabundo, me puse mis Converse naranjas y rotas, y la remera amarela con la cual me había gozado sus apariciones clandestinas del año pasado en jornadas de resistencia global como Porto Alegre, Quinto Fórum Social Mundial, Mar del Plata, Tercera Cumbre de los Pueblos, donde su estética sonora reivindicaba temáticas cruciales para toda la humanidad como la distribución de la riqueza, la energía y el agua, las fronteras que se cierran al hombre y se abren al comercio, el libre comercio que estrangula a los países pobres y la deuda que los sepulta. Tampoco me puedo olvidar de un par de toques en Buenos Aires, en cancha de All Boys, En una fecha los pillé arriba de un árbol, pues no tenía guita para entrar y la yuta me capturó las tres veces que intenté colarme. Y en otra fecha que organizaron para recoger fondos para sus parceros de Radio La Colifata, pude ingresar gracias a la solidaridad del grupo Bristol, quienes me regalaron una entrada de cortesía. Aún recuerdo aquella larga caminata de 90 cuadras rumbo a casa en Boedo, junto a un par de pibes y dos minas malabaristas, cantando emocionadamente a todo pulmón el hit con el cual cerró el recital: La vida es una tómbola de noche y de día. Ahora los trovadores posmodernos retornaban, después de 6 años, a Bogotá, 2600 más cerca de las estrellas, o del infierno, ciudad que los vio tocar por última vez en octubre del año 2000, en el Parque Simón Bolívar, cerrando la sexta versión de Rock al Parque y donde más de 100.000 mutantes rockeros bailaron hasta el delirio esa pieza de mariachi reggae que es La Vaca Loca. La gélida urbe también guarda lindos recuerdos en su memoria colectiva cuando en 1992 cerraron el tercer Festival Iberoamericano de Teatro en la Plaza Bolívar. En aquella década eran conocidos como Mano Negra y declaraban una guerra al racismo por políticas segregacionistas del Frente Nacional de Le Pen en Francia. Luego, a finales del año 93, Manu Chao y un centenar más de franceses y colombianos reconstruyeron un viejo tren al cual denominaron el Expreso del Hielo y el Fuego y decidieron utilizar una de las principales vías del ferrocarril del país, la que conecta la capital con la costa caribeña, para sembrar un mundo de magia y ensueño por el Magdalena Medio. Los grupos de rock Mano Negra y French Lovers, los músicos brasileños Garrucha y Soviso, los trapecistas Fabrice, Germain y el gran Ramón, los componentes de la compañía teatral Royal Deluxe y Roberto, el dragón tragafuegos, obsequiaron espectáculos gratuitos en las estaciones y paradas, provocando el entusiasmo de decenas de miles de personas. En esa experiencia de vida se adentraron en la realidad del país de la masacre y el festival. Conocieron bien de cerca el horror y la alegría que nos conforma y nos habita. Descubrieron el Macondo de 100 años de soledad, conocieron a los grupos insurgentes y guerrilleros y se asombraron con las reacciones populares tras la muerte del capo del narcotráfico, Pablo Escobar. La banda venía de tocar en el Poliedro de Caracas y antes en La Habana y en México como parte de su nueva peregrinación por América Latina, que continuaría por Bolivia, Argentina, Chile y culminaría con un recital gratuito en el imponente Zócalo del Distrito Federal de México. Incluyeron en su agenda a Colombia para el 8 de marzo, mágico día violeta que se tiñó de sangre y lluvia negra, pues Bogotá, otra ciudad más del señor Matanza, lo recibía en el cuarto año de la dictadura con violentas protestas de los estudiantes de la Universidad Nacional por la reciente firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, dejando como saldo un estudiante muerto por los enfrentamientos del SMAT, otro joven más asesinado en esta larga lucha fratricida en la cual un proyectil lo dejó sin seguir escribiendo poesía. Nosotros nacimos de la noche, y en ella vivimos. Moriremos en ella, pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones. Tomado del libro Radio Sudaca Surcista. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno. Y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. El Taller, una radio para qué. Quiero agradecer a todos ustedes, los integrantes de los medios nacionales e internacionales de comunicación, por acompañar a los colombianos en esta fiesta. Martes 9 a 9:30 p.m. con repetición jueves 9, 9:30 p.m. por Univalle Estéreo 105.3. Martes 9 a 9:30 p.m. con repetición jueves 9, 9:30 p.m. por Univalle Estéreo. Para continuar con esta edición especial de El Taller Festival de Radio Oír Más 2007, vamos a escuchar el perfil de otro de nuestros invitados. Se llama Radio Bronca de España, que transmiten por la FM de Barcelona. Podemos encontrarlos también en internet en www.radiobronca.info. Escuchemos. Esto es una radio. ¿Una radio? Sí, y existen muchos modelos diferentes. Y sirve para captar ondas sonoras y convertirlas en sonido. Pero... ¿sabes cómo convertirla en un arma? Aparte de lanzarla, por supuesto. Radio Bronca, 99.0 en la FM. ¡Radio Bronca! Deseamos potenciar todos aquellos movimientos de crítica de la cultura y de transformación social.

mucha locura, creo que el derecho al acceso a la cultura tiene que ver con el derecho a la libertad de expresión. Esto, si Teddy dice que si yo me bajo un disco estoy atentando contra el derecho a la salud de un músico, pues yo puedo decir esto también. Yo creo que tiene que ver, porque todo esto que tiene que ver con el acceso al conocimiento, a la información, a la cultura, tiene que ver con la instrucción de un pueblo, con el desarrollo libre de la personalidad. Y yo tengo la teoría de que en un pueblo al que no se le deja este libre acceso, la posibilidad de instrucción, no tiene realmente un ejercicio real de la libertad de expresión. Entonces, porque tengo la teoría de que una persona que no tiene nada que expresar o que no sabe cómo hacerlo, no tiene realmente un derecho de libertad de expresión. Todo esto, en mi opinión, está relacionado y la industria carga con una serie de argumentos a cual más absurdo e hipócrita. Existe algo más grande que la libertad y es el odio a quien te la quita. Radio Bronca, Radio Libre. Ponte en contacto con nosotros en el apartado de correos 25.102.08080 de Carcerona. Teléfono fax 93-359-4900. Nuestra página web es www.sindominio.net/rbronca y nuestro correo electrónico o Emilio rbronca@sindominio.net. Por una sociedad sin clases y sin cárceles. ¡Radio Bronca! Radio Bronca es una radio libre y no comercial. Somos independientes y autogestionados y no emitimos ningún tipo de publicidad. Radio Bronca se financia con las aportaciones de los integrantes de la radio, con la organización de conciertos, venta de camisetas y material diverso y mediante la edición de CDs. Bueno, esto ha sido todo por hoy, oyentes de El Taller. No se olviden de estar pendientes de nuestro festival que se va a realizar en la Biblioteca Departamental. Estén pendientes de la programación. Aquí en El Taller les vamos a estar informando sobre nuestros invitados, sobre de pronto cambios que se le hagan a la programación. Muchas gracias por acompañarnos y nos escuchamos el próximo martes a las 9 de la noche. Hasta luego. Por fin en la camita. La gotera. A ver, listo. Ahora sí. Otra vez la luna de miel de los vecinos. Ya sé. ¿Una radio para qué? Segundo festival Oír Más. Comunidades y movilización social. Cali, noviembre 8, 9, 10 y 11 de 2007. Informes 330-2150, Escuela de Comunicación Social, Universidad del Valle. www.myspace.com/festivaloirmas. ¿Una radio para qué?